Uy, de nada me moría por venir, mijito lindo. Por eso que dije, apenas. No, yo me voy a Viña, dije. Me quedaba un cupo. Me toca a mí. 50, yo creo. Tengo 75. 50 años, por lo menos. Está al alcance mío, ¿eh?